Summertime Love también conquistó las listas del Eurochart, donde se ubicó en la misma casilla lograda en Inglaterra. Recordando por la FM No Mercy, el trío de dance formado en la Florida a mediados de la década de los 90 hizo su debut dentro del Hot 100 de Billboard con Where Do You Go en 1996. Fernando Pava Camelo y esto es Recordando, todos los domingos a las 7 de la noche por la FM 94.9. Hoy, 3 de abril, está de cumpleaños Sebastián Bach, el vocalista de la agrupación de hard rock Skid Row. Vamos a recordarlo con I Remember You. We'll I Remember You, tema de Skid Row, que fue número 4 en los 20 super éxitos en marzo de 1990. El trío de Birmingham, Inglaterra, Fine Young Cannibals, consiguen su segundo número 1 en los Estados Unidos con el tema Good Thing, que hizo parte de la película Tin Man. Good Thing. Somewhere I can hide for how long? Fine Young Cannibal surgió de las cenizas de la banda británica The Beat. Nuestro siguiente invitado es el quinteto de Boston New Kids on the Block, con su sencillo debut dentro del Top 40. Me refiero a Please Don't Go Girl, recordando. We've been together for a long time, baby. Do you have to leave? I just can't live without you. So listen to me. Don't Go Girl consiguió llegar al número 10 en 1988 dentro del Hot 100 de la revista Billboard. Los años 80 se caracterizaron por imponer en la lista del Top 40 americano temas instrumentales tanto de series de televisión como de películas. Uno de estos ejemplos fue el tema de amor de la cinta San Elmo's Fire con el productor, compositor y pianista canadiense David Foster. Tema de amor de San Elmo's Fire. Thank you. Love Theme from San Elmo's Fire, casilla número 15 en el Top 40 de Billboard en 1985. Lenny Kravitz, el cantante y compositor nacido en Brooklyn, Nueva York, tuvo con It Ain't Over Till It's Over su más importante sencillo dentro del Hot 100 en 1991. It Ain't Over Till It's Over. Tocó todos los instrumentos de esta canción, excepto los vientos y las cuerdas. El grupo colombiano X3 se formó en 1993 por iniciativa de Alexis Restrepo, quien reunió a Blue Martínez y a Che Rosso para formar una banda. Posteriormente integraron a Nacho Pilonieta, Iván Sotomayor y Rubén Darío Morales. El primer sencillo que tuvo el apoyo de 88.9 fue la canción Mi Verdad. X3. He pensado ser valiente y decirte que el frío de la noche se apodera de mi mente y mis sentidos se dirigen hacia ti. Que ya no puedo ocultar que por ti sumerjo mil pasiones y me busco la manera de atraer esa dulzura. No sé lo que pienses, es mejor que sepas que te he pensado, que te he extrañado, ¿dónde estás? Ya Sé que es medianoche y tu teléfono no sirve, pero quiero imaginar que hablo contigo muy temprano, luna. Cuando salgas, cuéntale que sueño con sus ojos y ese río de locura que produce cuando ríe. No sé lo que pienses, es mejor que sepas mi verdad. Su momento fue considerado como las ligas mayores del rock colombiano. Músicos de mucho peso en los años 70 y 80. Su álbum Aún Estoy Vivo tuvo como productor al gran Chucho Merchán, quien viajó desde Londres para poner un toque comercial. Y este álbum se consideró en 1994 el mejor disco de rock nacional en los últimos años. Bette Davis Eyes se grabó originalmente al estilo jazz de los años 20 por la cantante Jackie DeShannon para su álbum de 1975. En 1981, la cantante Kim Carnes realiza su propia versión y esta logra el número uno, permaneciendo 9 semanas en el tope del Hot 100. Bette Davis Eyes. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes. She'll turn her music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush.

surely I would need a queen and a palace and everything, yeah. And now I am king and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town. She'll be waiting in Kingston Town. Right on. She'll be waiting in Kingston Town. Oh, yeah. En los 20 superéxitos de 1991, Kingston Town se posicionó el número 5. Esto es Recordando por la FM, los acompaña Fernando Pava Camelo. Otra de las bandas importantes en la historia del rock en Colombia son Compañía Ilimitada, formada a finales de los años 70 en el Gimnasio Moderno de Bogotá. En 1988, su primer sencillo de su álbum debut Contacto fue La Calle. La calle es un tema que recrea el ambiente de la Bogotá de los años 80, principalmente de la carrera 15. Lo curioso es que la canción fue escrita en Medellín. Y a continuación un segmento del American Top 40 con Sharon Stevens y Aerosmith. American Top 40. A I'm Shadow Stevens, traveling along with the 40 most popular American acts on the international scene, American Top 40's World Tour. And on this stop, it's some of the original bad boys of American hard rock, those Smiths of aviation. From Boston, Massachusetts, here's Aerosmith. They make a three-point landing at number 37. Like a Lady, Aerosmith bombard our special countdown as the number 37 choice of disc jockeys and radio programmers around the world. Esto es Recordando por la FM, soy Fernando Pava Camelo. Paul McCartney tenía planeado interpretar en solitario el tema Ebony and Ivory. Más tarde decidió invitar a Stevie Wonder para interpretar esta canción con un mensaje en donde personas de todo tipo pueden vivir en perfecta armonía. Ebony and Ivory.